sí, después de una consulta popular que nos llevó más o menos un montón de horas de trabajo, llegamos a la conclusión de que Falf tenía que volver. Así que lo trajimos de vuelta de ese extraño lugar que se llama Ciudadela para contarnos nuevas historias acá en el barrio de Almagro, en donde maneja una red de tranza un poco clandestina mientras se recupera de sus años de adicción. Él es nuestro héroe, nuestro compañero y el mejor extraterrestre exfrulero, Falf. En el capítulo de hoy, Willy tiene problemas de incontinencia. Oye, Willy, he vuelto de Ciudadela con el objetivo de tratar de arreglar muchos problemas que había dejado de antes. Pero bueno, Willy, creo que estás un poco más loco, ¿puede ser? Te vi muy diferente desde que arribé. ¿Por qué lo dices, Falf? ¿Acaso tengo algo extraño en mi cara o en algún gesto que hayas notado que te llamó la atención? No, Willy, me llamó la atención ese extraño círculo de humedad que está en la zona de tus genitales. Digo, el pantalón parece una suerte de lago enorme. Me recuerda a los montes de Melmac, en donde había algún que otro arroyuelo. O también me recuerda que quizás, bueno, te hayas hecho pis en esos mismos pantalones. Ofa, descubriste uno de mis más oscuros secretos. Tanto estrés me ha predispuesto a tener problemas de incontinencia. Willy. La incontinencia es algo lógico, sobre todo si eres exfrulero, ¿sabes? Desde que dejé la fafa, tengo un montón de problemas para retener líquidos en mi vejiga. Cada tanto los largo mientras estoy caminando o mientras señalo algo hacia arriba. Así la gente se distrae y puedo mear en paz. Pero Falf, eso es muy extraño, yo no puedo hacerlo. Tú sabes, es bastante difícil operar de esa manera. Willy, tienes demasiados prejuicios. Ya tienes problemas con tu hija Lynn, que se acuesta con cualquier persona. Con Kate, que me parece que también está entrando a la fafa. Y con ese drogadicto pequeño y enano, que es mucho más sensible a cualquier tipo de contacto con la luz del sol que quien te habla, el misterioso Falf. Hablo de Benji, o Brian, o cómo se llame ese niño colorado que canta siempre la misma canción. No entiendo, Falf, ¿a qué canción te refieres? ¡Escucha! ¡Ah, ese lindo y hermoso tema! Me recuerda que nuestros niños no están tan perdidos si pueden probar fafa de esa manera y llevarla a un lugar creativo. Oh, Falf, estoy muy preocupado. Oh, sigo teniendo problemas de incontinencia. ¡Ah, Willy, te has desgraciado otra vez! Bueno, no te preocupes. Estoy tan acostumbrado a tener problemas de incontinencia que llevo siempre pañales Plenitud hacia todos lados. Es muy fácil usarlo, así que no hay problema. Solo póntelos y, bueno, reza para que todo esté mejor. Bueno, tengo miedo por mí mismo. Quiero ir a mi casa, Falf. ¡Estás en tu casa, Willy! Me parece que también le estás dando la fafa, pero quizás a la marihuana más que a la cocaína. Porque la marihuana te deja idiota, pero todos sabemos que la cocaína levanta tus estímulos. Me recuerda que tengo que tomar mi pastilla de metadona antes de que empiece a volver a hablar como un drogadicto. ¡Wow! ¡Qué capítulo más extraño! Willy tiene una solución para sus problemas. ¡Los pañales! Mientras tanto, Falf está planeando levantar un negocio de quiniela clandestina y también aceptar alguna que otra apuesta a los burros. Ese es nuestro simpático extraterrestre, nuestro querido amigo peludo y ex drogadicto. ¡Hablamos claro de Falf!